Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio que dedicamos a la cultura, los creadores, literatura, música, cine, arte, etcétera, etcétera. Y que puedes encontrar, como todos nuestros programas, en radioesperantia.com, en la programación general o en cualquiera de los reproductores que encontrarás en nuestra propia página, o si ya deseas ir a tiro hecho, pues en la página del programa, donde podrás descargarte el podcast correspondiente al programa que deseas. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos desde la realización y presentación, y hoy vamos a tener una entrevista con un escritor, pero de un género que hemos tratado muy poquito. Me parece que solamente hablamos con un cineasta que además pues escribe, pero yo creo que no llega hasta este nivel de novela negra. Y bueno, tenía ganas de entrevistar a alguien que cultive la novela negra, y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe, que va a compartir el tiempo con nosotros, el amigo Roberto Martínez Guzmán, escritor de novela negra, y al que vamos a entrevistar, vamos a compartir pues este tiempo. Roberto, te agradecemos que hayas compartido, que estés compartiendo esta charla con nosotros, que hayas aceptado esta invitación. Te damos las gracias, como digo, y por supuesto la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días, y no, gracias a vosotros por invitarme. Perfecto. Roberto Martínez Guzmán es escritor de novela negra, y además te vas a llevar muchas sorpresas a lo largo de la charla, porque es el primer escritor, que es el primero que entrevistamos de una serie de cuestiones que hemos estado planteando a lo largo de las entrevistas. Yo lo conocí, aunque tiene otras novelas, pues a través de una de esas novelas, de una de las series de novela negra, La suerte de los idiotas. Me llamó la atención el título, empecé a indagar, leí la reseña, me encantó, y contacté con Roberto y amablemente pues aceptó la invitación. Así pues, comenzamos por el principio. Roberto, ¿cómo te surge en principio pues la idea de escribir esta serie? Porque La suerte de los idiotas no es el primer libro de esta serie, ¿no? Sí, realmente tenía tres libros publicados de otra serie, que era la serie de Eva Santiago. Sí. Eva Santiago es una escritora muy convencional, una persona muy convencional, que no tiene ni un pasado que la marque, ni ningún problema específico o especial. Ninguna tara, ninguna complicación. Exacto. No, es una persona que tiene su familia, su trabajo, y se involucra mucho en los casos, pero bueno, es una mujer fuerte, decidida, inteligente, y que lo resuelve, pues, digamos que a base de personalidad. Quería tener otra serie que fuese el contrapunto, ¿no? Y entonces me surgió la serie de un policía, pues, que ha estado infiltrado en la lucha antidroga con cárteles, en este caso mexicanos, que bueno, pues es un trabajo que es muy duro, que sobre todo muy duro psicológicamente, y que lo ha dejado un poco marcado, que es una persona solitaria, que tiene una ética muy personal, y ahí surgió por la serie de Lucas Acevedo y el primer libro, La suerte de los idiotas. Exactamente. Además, con la serie de Eva Santiago, la policía más o menos convencional, además te habían comentado que se estaba escribiendo novela negra para mujeres. Esto me llamó mucha la atención cuando hemos empezado a hablar antes de grabar. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo surgió esta historia, porque no deja de ser una novela negra, digamos, clásica, convencional, con un protagonista convencional, pero en este caso que es mujer, bastante convencional, ¿no? Más o menos sería eso, ¿no, Roberto? También coincidió de que había varias protagonistas femeninas, y supongo que algunos lectores pues lo vieron así. La verdad es que fue un comentario que lo escuché varias veces, y que me animó más a decir, bueno, no, es decir, en mi opinión, la complicación era hacer una novela interesante, adictiva, con un alto grado de intriga, sin poder tirar de esos recursos. Es decir, el tirar de un policía que tenga pasado, que tenga sus dilemas morales, etcétera, pues me parecía más fácil. Entonces, quería empezar otra serie y dije, pues vamos a ir al otro punto, ¿no? Realmente tengo que decir que para mí es más fácil escribir la serie de Lucas Acevedo que la de Eva Santiago. ¿Por alguna razón especial? Pues por lo que te digo, porque tiene muchos más recursos de los que tirar. Yeah. Es decir, claro, si tú partes de un punto que es muy convencional, todo lo tiene que llevar la trama, y sí, lo tiene que aportar la trama, mientras que si ya el personaje en sí no es tan convencional, pues puedes tirar más de sus características, ¿no? Exactamente. Y lo del título, ¿cómo te surgió? Porque ya te digo que a mí me pareció un título tan tan sugerente que digo, yo tengo que hablar con este hombre para invitarlo para una charla. ¿Cómo te surgió el título, Roberto? Pues cuando, en mi caso, mientras escribo una novela, pues voy pensando o valorando títulos, y en este caso pues era un título que se adecua a la trama. ¿Sí? Y me parece el más adecuado. Exacto, sí, sí, sí. Y cuando inicias cualquier escritura de un libro, ¿tienes claro cómo empieza, cómo termina y más o menos lo que va a ocurrir en cada capítulo, o vas improvisando? No, yo hago un esquema. Por lo general suelo partir de finales que me parecen interesantes. ¿Sí? Y a partir de ahí pues voy ideando la trama y la voy ideando en un esquema. Primero en general, después por capítulos, y cuando tengo el esquema que me gusta, que me parece interesante, pues entonces es cuando empiezo a escribir la novela. Exactamente. Y una pregunta que me ha surgido, yo no he leído ninguna novela de las tuyas, me baso en las reseñas, entonces tenía aquí una pregunta que me había apuntado, si por ejemplo en las series los libros son autoconclusivos, me refiero a que las tramas concluyen en ese libro, o dejas alguna trama colgando que se va, digamos, resolviendo a lo largo de la serie. No, yo todos son autoconclusivos. Creo que las series son interesantes en el sentido de que quien lee un libro de una serie y le gusta, pues se va por otro de esa serie. Sí. Pero creo que tienen el inconveniente de lo que dices tú, ¿no? De que muchas veces a la gente le da pereza porque dice, bueno, si leo uno tengo que leer todos. Yeah. Entonces yo siempre he tenido claro que los libros tenían que ser autoconclusivos, que evidentemente pues el protagonista o la protagonista tiene su vida y tiene sus cosas, pero que no dejo hilos pendientes. Exactamente, sí, sí. Es que claro, es un hándicap que hay que tener en cuenta, porque claro, si coges el libro tercero y dejas tres o cuatro tramas por ahí colgando, pues el que llega a conocer el libro número 3, pues se pierde las tramas que cuelgan del 1 del 2. En ese caso, tienes toda la razón, aunque hay otros escritores que piensan lo contrario. Cuéntanos un poquito, sin desvelar demasiado, un poco de qué va La suerte de los idiotas, una sinopsis así bastante general, sin spoilers. Bueno, pues Lucas Acevedo es un policía que recién ha pillado la excedencia. ¿Sí? Que las últimas misiones pues le han dejado un poco tocado psicológicamente, y bueno, pues ha pasado 3 meses prácticamente encerrado en su piso, ordenando ideas, alejado un poco del mundo. Un día sale, decide que ya está bien, y se encuentra con un episodio de violencia de género. ¿Sí? Y decide ayudar a la chica, y a partir de ahí pues en realidad pues está metiendo un follón tremendo, porque empieza a destapar todo lo que hay detrás, y se acababa metiendo en una trama descomunal, que no jamás se lo hubiese pensado. Exactamente, pues nada, es muy sugerente. Más o menos la reseña la tienes ahí en Amazon. Pondremos el enlace a los libros de Roberto y también, lógicamente, pues a La suerte de los idiotas, que es el que nos motivó a nosotros para contactar con el amigo Roberto. ¿Qué te iba a decir? Me ha llamado la atención lo que me has dicho, porque me parece que eres la primera persona. Estamos entrevistando a un montón de escritores que dicen, bueno, esto de la literatura es muy difícil, vivir de esto y tal y cual. Y tú vives ahora mismo de la literatura, ¿verdad, Roberto? Cuéntalo porque se van a quedar alucinando muchos de los que han escuchado exactamente lo contrario. Tú eres funcionario de la Xunta de Galicia, pero estás en excedencia como uno de tus personajes. Y ahora vives exclusivamente de lo que ganas a través de la literatura, ¿no, Roberto? Sí. Bueno, cuando eres funcionario, pues realmente tienes mayor facilidad, ¿no? Porque te pones en excedencia y si un día quieres volver, pues puedes volver. Evidentemente, a mí me gusta escribir. Compaginar trabajo y escritura y promoción de los libros y demás, pues me he tirado 10 años que era agotador. Y bueno, ya decidí pedir la excedencia porque con lo que gano me llega para vivir y mientras pueda estar en excedencia, que espero estar hasta que me jubile, pues bueno, encantado de la vida, ¿no? Y tú te haces toda la promoción, eres tu community manager, manejas las redes, todo eso. No tienes a nadie, ¿no? Que te eche una mano. No, digamos que cuando saco un libro, pues evidentemente sí contratas una corrección, contratas a una diseñadora que te haga la portada, aunque en mi caso la decido yo, es decir, yo le hago un boceto y le digo, mira, quiero esta portada, así con esta foto, sé el banco de fotos que tiene, elijo yo la foto, la corto, le pongo las fuentes y todo esto y le digo, bueno, ahora me haces esto en plan profesional. Pero sí, claro, evidentemente contratas a alguna gente, pero bueno, básicamente lo hago yo todo. Lo de las redes lo llevas tú, no tienes una persona que está allí, pues, o sea, todo tú. Sí, todo yo. Exactamente. Y cuéntanos un poco cómo es el tema este, porque tú publicas exclusivamente en Amazon y además eres uno de los escritores más vendidos, que es una pasada. Y bueno, pues tenía ganas de contactar con alguien que tuviera estas características, porque aquí hay un debate muy interesante, que llevamos unas cuantas entrevistas con creadores que bueno, que no se terminan de poner de acuerdo o no nos terminamos de poner de acuerdo. Si escribe igual una persona que vive de la literatura, como es tu caso, como una persona que, bueno, tiene su trabajo, tiene más o menos los garbanzos asegurados y que lo tiene como hobby. ¿Crees que hay diferencia entre una persona como tú que está dependiendo de lo que escriba para vivir o, bueno, que escribe diferente o igual una persona que tiene un trabajo aparte? Bueno, es diferente. Lo que pasa es que lo que ganas por un lado lo pierdes por otro. Es decir, y depende de cada circunstancia. Tú cuando tienes otro trabajo, evidentemente, tienes mucha limitación de tiempo, tienes limitación de cansancio, porque tú, dependiendo del trabajo que tengas, pero evidentemente estás 8 horas trabajando y después tienes que ponerte a todo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tardas más en sacar libros, que a lo mejor los puedes promocionar menos, etcétera, etcétera. Cuando ya puedes vivir de esto, pues digamos que dejar de tener ese problema, tú puedes dedicarte a escribir todo lo que quieras, puedes dedicarte a promocionarlos como quieras, pero el problema surge cuando te encuentras que a lo mejor un libro no te ha dado todo lo que querías, cuando empiezas a estar apretado de dinero y aquí surge el gran peligro de vivir de esto, que es que tengas que sacar libros para vivir. Yo me he puesto en excedencia y era una de las condiciones que tenía claro el día en que, digamos, podía sacar los libros en función de lo que yo creyese conveniente comercialmente y no en función de lo que yo necesitase para vivir. Ya, ya. Ese es un peligro que han comentado muchos escritores, que es eso, tener que escribir pues prácticamente en plan industrial para poder vender cuantos más mejor. Claro. Ahí está. Es decir, yo acabo de sacar una novela, pero, hombre, espero que me dé, pues, X dinero, lógicamente. Sí. Pero, más allá de eso, la siguiente no valoro sacarla por decir, en el sentido de decir, bueno, la tengo que sacar a lo mejor antes de final de año porque la necesito para vivir. No, la saco cuando yo crea conveniente, que es el momento más adecuado. Y aspectos positivos, pues prácticamente todos, porque te llevas un porcentaje bastante elevado del precio del libro. Puedes vender pues tanto en Kindle, o sea, el formato electrónico, tapa dura, tapa blanda, no hay ningún problema. Esos son los beneficios, que prácticamente te lo guisas y te lo comes desde tu casa. Pero los inconvenientes, pues es que me has dicho que te quejabas que eres bastante invisible para los medios, que no puedes hacer presentaciones, que no apareces en librerías, que bueno, que estás un poco pues metido, digamos, en el ámbito internet. Y no sé si compensa. En tu caso, pues supongo que sí, ¿no, Roberto? Hombre, sí. Realmente cuando eres un autopublicado que vende solo en Amazon, pues realmente eres muy invisible para medios generalistas, es muy invisible para publicaciones convencionales entonces, claro, no tienes el contacto personal que te puede dar pues una serie de presentaciones, de asistir a ferias de libros y bueno, pues la gente, yo me tengo fijado que tienes muchos lectores. También es cierto que en ebook, por ejemplo, se leen de una manera más industrial que en papel. Sí. Entonces, acaba siendo un nombre, sí, pero que a lo mejor te vas con él a algún sitio o estás hablando con él y no lo reconoces, porque, bueno, no deja de ser más que un nombre. También sí es cierto que los autopublicados somos muy, muy, muy invisibles. Es decir, tú si te fijas cualquier publicación de libros, de revistas, de periódicos y demás, hay muy, entre las mejores novelas, las novelas recomendadas del año, todo esto, no hay autopublicados. Yeah. Y lo digo yo que, con la suerte de los idiotas, sí, he conseguido estar en medios generalistas muchísimo más de lo que puede aspirar cualquier autor autopublicado. Es decir, en el confinamiento fue una novela que se leyó muchísimo. Recuerdo que el día del libro de 2020... pues todas las librerías estaban cerradas, las editoriales no sacaron novedades y al final fue uno de los libros destacados de ese día. Porque, claro, estaba, o sea, digamos que solo había cuatro canales, ¿no? Que eran, claro, claro. Amazon, Casa del Libro, Fnac, El Corte Inglés y en Amazon pues estaban los primeros puestos tanto de papel como de ebook y eso me sirvió para que... bueno, hablasen del libro, lo sacasen muchos medios generalistas que de otra manera sería imposible. Exactamente. Tuviste, dentro de lo que cabe, pues buena suerte con la pandemia. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te lo montas a la hora de escribir? ¿Tienes algún despacho, alguna habitación, algún momento del día determinado o prácticamente pues escoges ratos sueltos? ¿Cómo es tu, digamos, jornada de trabajo como escritor? Bueno, yo es que vivo solo, entonces hago lo que quiero, casi. ¿Pero tienes una disciplina determinada o vas un poco a la buena de Dios y a tu bola? No, voy muy a mi bola. Es decir, aparte soy, pero ya cuando trabajaba de funcionario me pasaba un poco lo mismo. Sí. Es decir, yo tengo un escritorio, un despacho, por decirlo de alguna forma, en una parte del salón. Sí. Y ahí escribo, ahí trabajo. Cuando quiero me voy a la otra parte del salón, estoy viendo la tele. Sí. Y cuando no, trabajo. Sí, soy un autor que no es regular en el sentido de marcarse un horario todos los días para escribir. Sí. Hay épocas que, digamos, escribo, pero escribo relajado, es decir, perfecciono un esquema, escribo entradas, etcétera, etcétera, y después, cuando ya la novela está avanzada, pues sí que escribo mucho más de lo que sería una jornada convencional, porque estoy centrado en la novela, tengo la trama en la cabeza y la estoy cerrando. Exactamente. Pero desde ahí, digamos que no soy regular en el sentido de que si tuviese una jornada específica, en la primera parte escribiría menos, o sea, escribo menos que eso, y en la última parte pues escribo más. ¿Y tienes algún software determinado o un procesador de textos normalito como el Word o algo así? ¿O tienes alguna ayuda? Escribo en Word. Bueno, perfectamente. Y este software de ayuda que últimamente me estoy encontrando muchos, y además me lo comentan, que hay como libros que te reorganizan, es como una especie de editor de texto evolucionado, o el Word evolucionado, pues añadido, pues como te ponen las tramas, te ponen los capítulos, para un poco organizarte. De esto no usas nada, ¿no? No. Exclusivamente. Yo, mi organizador es el esquema, ¿no? Sí. Ahí es donde trabajo, nada más. Cojo un folio, lo doblo por la mitad, ese folio es un capítulo, empiezo a escribir en él por lo que tengo que poner, la sensación que tiene que dar, lo que tiene que avanzar, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, si se me ocurre la entrada de ese capítulo, se me ocurre a lo mejor alguna conversación en algún momento determinado, lo que hago es coger capturas y meterlas ahí. Okay. De tal manera que cuando ya escribo la novela, pues me voy encontrando con lo que tengo que poner en cada capítulo, y hay capítulos que prácticamente ya los tengo escritos y hay capítulos que no tengo nada escrito. Claro, claro. Dependerá un poco de cada uno de ellos. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo convives con el mundo de la piratería? Porque algo bueno que tiene Internet es la globalización, que a ti personalmente pues te permite el llegar a lugares que no llegarías en el ámbito convencional, pero que bueno, tiene el peligro de la piratería. ¿Tú te has topado con alguien que intentara piratear el libro? ¿Te has encontrado tu libro en alguna página de estas que se lucra con el esfuerzo de los creadores? ¿O cómo convives con este mundo? Y también, ¿qué opinas? Bueno, la piratería está muy extendida. Lo que pasa es que yo creo que le tienes que dar la importancia justa. Es decir, en la piratería todos los libros se piratean. La gente que lee libros pirateados, yo soy de la opinión que no los compra y que no los va a comprar. Y encontrarte, pues sí, claro. Es decir, digamos que en sentido amplio la piratería es una mierda muy grande. Pero una vez que existe y que tú no puedes luchar contra ella porque no puedes ir sitio por sitio, ya te digo, cualquier libro está pirateado en 1000 sitios, sí, pues le tienes que pillar un poco lo que vale, ¿no? Y lo que vale es, por ejemplo, si tú sacas un libro y no te lo piratean, es que no le interesas a nadie. Yo prefiero pensar que la gente que piratea libros, que los lee piratas, sí, es gente que en algún momento va a dejar de leer libros piratas por conciencia o por incomodidad, porque muchas veces los archivos piratas están muy mal editados, sí, o por riesgo de virus, y se pondrá a leer legalmente, que en el fondo no es tan caro. Es decir, los e-books no son libros en papel, no tiene nada que ver con el libro en papel, en el sentido de que son mucho más baratos, ¿no? Sí, sí, sí. Están... Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si a mí me piratean un libro en una de estas macro webs de libros piratas, pues a mí me gustaría que lo leyese mucha gente. Es decir, prefiero tomármelo como algo promocional. Mucha de esa gente llegará un día que pagarán por los libros y evidentemente van a leer a los autores que han leído hasta la saciedad en las webs piratas. No creo que porque te pirateen poco vayas a vender más. Ya digo, yo creo que la gente que te piratea un libro, si no estuviera pirata, leería otro, que lo estuviese. Y que no por eso a irse a Amazon, por ejemplo, a leer a un autor que le gustaría leer, porque no esté pirata. Entonces, lo que hace es buscarlo. Y si no lo encuentra, pues lee a otro. Ahí está. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo convives tú con el tránsito que estamos viviendo o atravesando sobre la literatura, digamos, convencional y la literatura 2.0? ¿Tú lees libros en papel? ¿Los prefieres leer en formato electrónico? ¿Cómo es, digamos, tu biblioteca ahora mismo? Bueno, yo soy de las personas que hay muchas que suelen leer en ebook, pero los libros de autores que conozco, que sé que me gustan, y libros que he leído que me gustan, entonces los compro en papel. Entonces tengo una. Yo creo que el ebook, al principio cuando salió, había mucha gente que hacía bibliotecas enormes en el Kindle. Sí. Y que esto ha pasado a desuso, es decir, no tiene sentido tener en el Kindle un montón de libros, porque los que realmente te gustan, a lo mejor los compras en papel y los tienes en papel y te gusta tenerlos en papel. Entonces el Kindle lo que te sirve es para leer más. Yo soy de los que cree que el auge del ebook lo que ha llevado es a que la gente lea mucho más. Conoces a muchos autores. Tú piensas que en todos los programas de préstamo de Amazon lo puedes coger a coste cero porque te cobran una tarifa plana. Sí. Si no te gusta, pues lo desechas y lo que haces es conocer muchos autores, leer muchos más libros. Y cuando tienes autores que te gustan, pues muchas veces los coges en papel. Exactamente. Una curiosidad al hilo de lo que me comentabas antes de Amazon. ¿Tú estás en bibliotecas nacionales? Por ejemplo, en la biblioteca de tu ciudad de Orense, ¿hay algún libro tuyo? Sí, creo que hay, porque las bibliotecas también pueden comprar libros en Amazon. Sí. En Orense creo que hay alguno, pero no suele ser habitual que las bibliotecas compren autopublicados. Normalmente existen las bibliotecas los ex libris que coges y pues, vas pidiendo y normalmente pues bibliotecas de estas chiquititas de barrio pues se van haciendo con un fondo bueno con la gente. Si tienes buenos lectores te haces con un fondo espectacular. Los desideratum, que digo. Entonces coges y nada, y pides un libro. Si no lo tienen, pues nada, lo pides. Oye, mira, que quería leer el libro. No lo tenemos. Pues mira, te lo compramos y ya tú serás el primero en leerlo. Eso pues podría surgir también contigo, pero bueno, tendría que ser en la biblioteca la que lo comprara. Pero bueno, si hay alguno, seguramente lo leerán y habrá muchos más. ¿Qué te iba a decir? ¿Estás preparando algún otro tipo de serie o novela o incluso algo que no tenga nada que ver con lo que cultivas tú, que es la novela negra, Roberto? No, en este momento no. Estoy preparando la tercera entrega de Lucas y sobre todo estoy preparando la cuarta de Basantiago, que la tengo un poco aparcada y creo que ha llegado el momento de sacar un nuevo libro de ella. ¿Y cuáles son los comentarios que te llegan de estos libros? Porque la suerte que tienes es que estás en un pedestal privilegiado para recibir pues toda suerte de comentarios, habrá de todo tipo, pero bueno, haznos un poco un resumen, ¿cómo vives este aluvión de comentarios para un lector, un escritor tan vendido, pues que vende tanto, pues que debes tener comentarios de todo tipo, ¿no? ¿Cómo convives con estos comentarios? ¿Si abundan los buenos, los malos, los regulares? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy de los que lee los comentarios en general. Si tienen muchos, pues al final acabas no leyendo bastantes, pero sí, sí me gusta leer de vez en cuando los comentarios. ¿Qué ocurre? Pues que si vendes mucho, tienes muchos comentarios y evidentemente los tienes de todo tipo. Desde los bien intencionados de más hasta los malintencionados, ¿no? Todos los tienes que filtrar, ¿no? Y filtrándolo, pues sí, sí puedes sacar alguna cosa o lo que en general, pues es lo que te decía yo de Basantiago, ¿no? Que la gente decía, es que es novela negra para mujeres. Sí, lo Ojalá sé. sí, sí la puedes sacar. De todos modos, te diré que la apreciación de los lectores en los comentarios nunca llegará a ser tan exacta, sí, como la capacidad del lector de comprar otro libro de un autor. Es decir, digamos, el mejor comentario en general que te pueden hacer de un libro, o el peor, o el más verídico, es si te lo compran o no. Porque yo puedo decir una novela es mala, o una novela no me ha gustado, no tal. Pero si vuelvo a coger un libro de ese autor, a lo mejor le he puesto 1000 fallos. Pero pudiendo coger el libro de 1 millón de autores, al final cojo el segundo de este señor. Claro, entonces, claro. Yo siempre creo que las novelas son buenas por lo que gustan, evidentemente, pero digamos que los lectores que te han leído una novela se van a por otra. Eso es lo que te marca un poco el que puedas dedicarte a esto, o que te lo puedas plantear, y lo que no. Es decir, también hay lectores que ponen novelas muy bien y, sin embargo, no leen más de ese señor. Ya, sí. Que habrá de todo, supongo, cuando haya... Es decir, hay que partir del punto de que el lector, tú le puedes recomendar un libro, le puedes decir que es fantástico, le puedes decir muchas cosas. Mm. Al final, no rinde cuentas a nadie de lo que compra. Ya. Es decir, al final va a comprar lo que le dé la gana. Exactamente. Pues todo el mundo puede decir que un libro es malísimo, pero si después los lectores lo compran, dirás, bueno, ¿qué pasa? Que yo te digo que 9 son fantásticos, este es malo, y al final compras ese. Bueno, pues será porque le interesa, ¿no? O porque ha leído a ese autor y le ha gustado. ¿Y que tiene... en este sentido, los lectores son muy insobornables. Desde luego, sí. Eso es evidente, que es el, digamos, la respuesta soberana, que no hay forma de manipularla. Y que tenía que apuntar también, al ser novela negra, muy relacionada con policías, cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿has tenido algún comentario que te han hecho, pues bien desde policía, guardia civil, desde, bueno, cualquier ámbito de este tipo de servicios, de decir, pues mira, se ajusta a la realidad, no se ajusta, no te han dicho nada, pasar desapercibido, o cómo es la convivencia? ¿O has contactado tú con ellos? Cuéntanos. No. Tú, cuando tienes alguna duda sobre una trama, pues sí, preguntas a gente que conoces, a gente incluso que conoces por redes. Pues, sí. Te puedes consultar alguna duda y te ayuda de manera desinteresada. Pero no, eso es un poco lo que te digo, ¿no? Que eres bastante invisible, al final eres un hombre. Y no he tenido ningún comentario ni positivo ni negativo en este sentido. Nadie se ha puesto en contacto conmigo. Y ya vamos a ir terminando para no hacerte perder demasiado tiempo, pero mira, al hilo de los últimos ganadores que tenían nombre de mujer y que al final eran tres hombres, y con esto que me has comentado del que te decían que estabas escribiendo novela negra para mujeres, ¿qué opinas de este caso tan peculiar? Que gane un premio una persona que firma como una mujer y resulta que los autores son tres hombres, porque quizá lo que se vende ahora es la literatura para mujeres, o que es que ahora es una corriente que hay que seguir, o no sé, ¿cómo lo vives y qué opinión tienes? Bueno, yo parto del punto de que, como te he dicho antes, el lector es insobornable y va a comprar lo que le dé la gana. Sí. Sea escrito por mujeres o por hombres. Partiendo de ese punto, los seudónimos siempre han existido. Si consigues que se vendan los libros escritos con seudónimos, evidentemente generas un interés para saber quién está detrás de ese seudónimo, y tú juegas un poco con eso en plan promocional. Sí. Después, lo que se lee o no se lee, pues hay libros que marcan tendencia, es decir, es un poco cíclico, y en el sentido de la novela negra, pues siempre, digamos que si te fijas, cada 10 años cambia un poco a llevarse una novela negra, muy de inspector con problemas personales a una novela más blanda, más de intriga, a lo mejor por de inspectores o de policías, por más mujeres, o sea, más que sean mayor número mujeres o que no sean tan negras, ¿no? Sí, ahí está. Ya ahora, pues estamos en una época en lo cual, en la cual se llevan las inspectoras femeninas con problemas, con un pasado que las marque, etcétera, etcétera, Sí, pero sí, sí. ya es bastante cíclico. Pues fantástico. ¿Qué te iba a decir, Roberto? Y lo he pasado fantásticamente bien. Se ha pasado el tiempo volando. Y como vas a sacar en nada tu próxima obra, si te parece, pues te volvemos a contactar y volvemos a No, charlar. ya está a la venta, que es La envidia de los mediocres, es la segunda entrega de Lucas Acevedo. Y nada, hace un mes o mes y pico que está a la venta. Puede parecer mucho, pero realmente los ebooks suelen ir despacio. Es decir, la gente que lee un ebook pues sabe que va a estar ahí tiempo y tiempo. Con lo cual, pues mira un poco si se vende, si las valoraciones, etcétera. Es cierto. Entonces, pues, suelen tener una evolución más lenta, que no es como el libro en papel que llega a las librerías, la gente va por él, porque a lo mejor dentro de un mes ya no está. Exacto, sí. El lector de ebooks sabe que los ebooks están toda la vida. Ya. Entonces, tiene una evolución más lenta. Lo he sacado hace mes y medio y bueno, funciona bien, pero espero que funcione mejor con el tiempo. Recuérdanos el título para que, aparte de La suerte de los idiotas, pues se conozcan también lo último que has escrito. ¿Cómo se llama? La envidia de los mediocres. La envidia, también un título bastante sugerente. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué vendes más en Amazon? ¿Vendes el libro de tapa dura, de tapa blanda o el ebook? ¿Qué es lo que vende más en tu caso? Lo que vende más, pues está un poco a la par, la venta de books y Tapa blanda. digamos, la carga de books por suscripción, por Kindle Unlimited o por Amazon Prime cuando tienes el libro en Amazon Prime. Eso Sí. es lo que más existe, ¿no? Después, el libro en papel, pues a medida que vas teniendo lectores y demás, pues vas pidiendo y también vendes, ¿no? Pero sobre todo ebooks y Kindle Unlimited. Fantástico. Pues qué te digo, Roberto, ha sido un verdadero placer y no será la última vez que hablemos. Me ha encantado y lo dicho. Volveremos a contactar contigo y así pues nos sigues comentando un montón de temas interesantes de tu trasiego por este mundo tan curioso de la literatura y además que vivir de ello. Roberto, muchas gracias, encantado y seguimos en contacto, ¿de Encantado de estar acuerdo? con vosotros. Perfecto, pues nosotros despedimos a Roberto Martínez Guzmán, autor, por ejemplo, de La suerte de los idiotas o La envidia de los mediocres que nos acaba de comentar y todos los enlaces, no te preocupes, que los tienes allí en el post que escribiremos en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y hasta la próxima, como te digo siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.